Estamos aquí al pie del escenario, 9 de julio y Belgrano, en esta gran convocatoria popular en la que el gobierno parece recrudecer cada vez más sus políticas a medida que el pueblo da una respuesta en contrario. Sí, creo que el 9 de julio y el 25 de mayo marcan como espacios en disputa. Creo que reivindicar la patria, festejar la independencia y decir que la patria no se rinde es casi un imperativo en un país que está bajo el acecho del Fondo Monetario Internacional y que otra vez quieren poner de rodillas. Así que creo que la respuesta multitudinaria reafirma sobre todo una voluntad inquebrantable del pueblo argentino. Por un lado, esta convocatoria multitudinaria del pueblo y por otro lado, el aislamiento del gobierno rodeado de fuerzas de seguridad en Tucumán. Sí, esta vez, como lo hizo el 25 de mayo, buscó la soledad, pero un poco más lejos, rodeado de fuerzas de seguridad. Creo que el presidente Macri está destinado a formar parte de esas etapas de la historia argentina en las que el pueblo reclama, sale a la calle y termina indicándole el camino del olvido a quienes aplicaron políticas que tanto daño han significado. Este proceso que se abre en México con López Obrador y la posible liberación de Lula, no sé si usted es optimista al respecto, ¿puede volver a marcar otra etapa floreciente en Latinoamérica o todavía está muy lejos? No, creo que empieza a haber señales de que podemos estar quizás en el inicio de un reflujo que nos permita a los pueblos de América Latina volver a soñar con gobiernos que interpreten el mandato popular. Creo que es una gran esperanza que se abre en México. Es un país con mucho peso dentro de América Latina. Como dice el dicho de los mexicanos, con muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, lamentablemente para ellos. Pero aún así creo que México puede ser el inicio de una etapa de recuperación de las utopías sociales, de las agendas distributivas y de las banderas de lucha de América Latina. Y con respecto a Lula, a la posible liberación, ¿usted es optimista? Otros legisladores me decían que no tanto, que no habían llegado hasta acá para entregar alegremente. Y yo creo que evidentemente la clase dominante de Brasil ayer terminó de demostrar que lo que menos le interesa es que se imparta justicia en ese país. Lo que hay es una decisión muy clara a partir del hecho de que plantearon que Lula libre era prácticamente entregarle otra vez el gobierno de Brasil al pueblo de Brasil. Y eso se ve que no lo pretenden no permitirlo. En ese sentido, creo que la libertad de Lula va a depender en gran medida de la lucha de todos nuestros pueblos, del mismo modo que la libertad de los líderes populares en Argentina y en otras partes va a depender de lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hugo, como siempre.